El Punto Crítico presenta Frontera Abierta, un programa para los paisanos y sus familias. Testimonios e historias de los mexicanos en el exterior. Conduce Miguel Muñoz. Frontera Abierta, un programa para los paisanos y sus familias. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Es un gusto que nos esté acompañando semana con semana aquí en Frontera Abierta, un programa para los paisanos y sus familias. Una tarde bastante lluviosa aquí en la Ciudad de México y en la zona metropolitana, y según el Servicio Meteorológico Nacional va a ser la constante que vamos a tener en próximos días. Vamos a tener un programa muy interesante y vamos a arrancar, la verdad, con un invitadazo, el cual, bueno, se ha dedicado a la música. Es de una familia de abolengo y que se ha dedicado también sin querer. Yo no sé si se lo había propuesto o no, sé como tal, pero se ha vuelto un estandarte de todos los migrantes. Así que en unos minutos más o unos instantes más vamos a tener ya a nuestro invitado, el cual parece que ya lo tenemos en la línea telefónica. Y me estoy refiriendo a Sergio Arau. Sergio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Miguel. ¿Cómo estás? Muy bien, con el gusto de saludarte aquí desde la Ciudad de México. Y bueno, quisiéramos platicar contigo, pues acerca de todo lo que ha pasado allá en la Unión Americana, sobre todo de manera particular con los migrantes. Tenemos entendido que tú vives allá en Estados Unidos. ¿Tú cómo has visto toda esta situación? Sí, bueno, no te puedo contar todo lo que ha pasado porque son millones de cosas, pero iba pasando como a mí por minuto. Pues lo que pasa es que, mira, yo tengo que confesar que ingenuamente yo dije, ay, cuando fue mi posición son ya va a dejar de decir tonterías, pero no, confieso que la regué y que no, está fuertísimo, man. O sea, yo vivo en Los Ángeles. California sí. es el estado muy avanzado, muy progresista y obviamente demócrata. Entonces yo dije, no, acá se defienden. De hecho, el gobernador dijo que no iban a usar un centavo del presupuesto de ellos para migración, ¿no? Contra la migración. Y el alcalde de Los Ángeles, Garcetti, puso 10 millones de dólares para defensa legal de los inmigrantes. ¿Sí? Pero de todos modos, lo federal, pues es lo federal, y entonces están poniendo retenes, que además es ilegal, porque los retenes te piden los papeles, pero basados en que pareces mexicano, y eso es totalmente ilegal. Sin embargo, pues lo están haciendo. Y hoy ya un juez de Honolulu le rechazó su ley a Trump de que anti-musulmán. Entonces la verdad es que creo que va a ser un pleito a largo plazo. De acuerdo. Oye, a ver, tú que te dedicas a la música, Sergio, a ver, platícame, ¿tú cómo consideras que les va a afectar a todos tus compañeros del gremio artístico, muchos mexicanos, muchos grupos, que acostumbran ir tradicionalmente a Estados Unidos a presentarse precisamente para toda la comunidad, no solamente de mexicanos, sino toda la comunidad hispana? Hemos escuchado algunas versiones, digo algunas versiones porque no sabemos todavía en algunas que si es cierto o no, pero se habla de algunos artistas que les han quitado la visa. ¿Tú qué sabes al respecto y tú cómo ves el ambiente para el mundo artístico? Mira, las visas sí es verdad, o sea, sí hay gente que ha perdido sus visas porque se están poniendo así como exageradamente exigentes con todo eso. Y lo curioso es que una gente que trabaja en migración me estaba diciendo que ni siquiera son órdenes de arriba, que los mismos agentes se la han tomado como más en serio y se ponen muy exigentes, por una parte. Por otra parte, la verdad es que los conciertos grandes, de rock y así, Tacuba, no creo que tengan bronca porque son visas de trabajo y está todo muy claro y todo. Los que son como los que van y vienen, que van a programas de televisión, y eso, esos son los que están teniendo problemas. Definitivamente sí está mucho más estricta la cosa. Las colas cuando llegas en el avión son mucho más largas que antes, te tardan mucho más en preguntarle a todo el mundo. Y pues los que tienen su visa, digamos, en orden, no tienen bronca, pero te encuentran cualquier cosita o las fechas o lo que sea y sí, vas para atrás. Vaya, oye Sergio, también otro punto importante. Fíjate que hace un par de semanas, este programa lo estamos retomando después de que en una primera temporada, desde el año de, ¿qué te gusta? Del 2002 al 2008 aproximadamente, tuvimos este programa de Frontera Abierta en Radio 620 Cadena Raza. Y en ese tiempo, fíjate que tuve la oportunidad de entrevistarte a ti y a Areli cuando hicieron el documental de Un Día Sin Mexicanos. Pasé aquí hace un par de semanas esa entrevista y yo te preguntaría, digo, no la voy a pasar ahorita, pero lo que te preguntaría en este sentido, ¿tú te imaginabas, digo, ya que estás viendo todo esto y al ver el tiempo atrás, ¿qué sientes o cuál es tu sentir de que haya sido pues visionario en ese sentido de lo que está sucediendo? Pues lamentablemente, man, porque, ¿sí? La película ha regresado gracias a todos estos, esta agresión y todo este menosprecio, no, no valoración de lo que aportan los mexicanos y latinoamericanos en Estados Unidos. Entonces, por un lado, pues la verdad, Yarel y yo estamos muy orgullosos porque pues latinamos, o sea, era algo que flotaba en el aire. Y como artista, pues eso es lo que estás buscando, ¿no? Estás como detectando, a ver, ¿de qué se trata? En este caso, pues yo era también un inmigrante y yo estaba muy deprimido y de ahí salió toda la idea de la película. Pero, por un lado muy orgullosos, pero por otro lado muy preocupados. Ahora, sí, estamos trabajando en... íbamos a hacer la película, la secuela de Desmisiones, pero ahora va a ser una serie. Va a ser más grande y nos... Ahora va a ser una serie, ¿cuándo lo vas a arrancar? Sí, la verdad es que vamos a empezar apenas a filmarla como septiembre, octubre, una cosa así. Ya. Porque estas cosas son tardan. Pero, sí. Mira, lamentablemente esto va a seguir, ya sabemos. Nosotros cuando hicimos el corto original fue el 98... Y dijimos, uy, no, pero para el 2000 ya todo va a cambiar. Y pues seguimos, o sea que esto va para largo. Claro. Muy bien, oye, para entrar en materia, lo que es tu última canción que presentaste aquí en la Ciudad de México, ¿tú qué opinas de todos los políticos que han ido a Estados Unidos? Bueno, sobre todo me estoy refiriendo a los que quieren ser presidentes de la República y ya están haciendo el desfile allá por varias ciudades, obviamente se quieren tomar la foto con los migrantes. ¿Tú cómo ves esta situación y qué opinas? Mira, para empezar, pienso que en general la única razón por la que existen los políticos es para representar a la gente. Y es lo único que no hacen. Para colmo, les pagamos muchísimo. Entonces, yo estoy totalmente en contra. Por eso con mi canción, el tío ese presidente que me estoy lanzando como candidato, pues me burlo de todo eso, ¿no? Es ridículo. Obviamente los que están y se quieren tomar con migrantes, no, pues son oportunistas que nunca ni voltean para allá, pero ahorita como está ahí el ojo del huracán, ahí van, ¿no? Pero la verdad nunca hacen nada, nunca han hecho nada. Lo que hace el gobierno mexicano defendiendo a los migrantes allá es muy poco, es muy, muy poco. Sí conozco gente con muy buena intención, de que trabajen en los consulados con muchas ganas de ayudar, pero no les dan recursos porque la verdad es que para el gobierno están muy lejos, estamos muy lejos de ellos. Claro. Oye, y entrando de lleno a lo que fue la hace algunas semanas la presentación de esta canción, a ver, ¿cómo está eso que tú sí quieres ser presidente, verdad? No, sí quiero ser presidente. Es que mira, me dije, mira, los presidentes roban, matan, desaparecen gente, venden el país como si fuera de ellos, y luego no les pasa nada, nadie les hace nada. Pues yo quiero ser presidente. Es como... como que viví en el error demasiados años. La canción. Y la verdad, no lo vas a creer, pero me ha ido maravillosamente con la campaña. Hay gente que quiere poner dinero. Yo dije, ¿qué? Te lo cambio por una secretaría o algo así. Oye, pues está excelente, has tenido buena respuesta. Sí, es buen negocio. No, pues muy bien, mi querido Sergio, pues te agradecemos mucho tu participación aquí en Frontera Abierta. Para terminar, nada más me gustaría ver si puedes darle algún mensaje a toda la comunidad que te esté escuchando en este momento, mexicanos que viven aquí en la República, aquí en la República Mexicana, valga la redundancia, y también algunos mexicanos que seguramente nos van a escuchar a través de las redes sociales cuando empecemos a compartir esta entrevista. No, pues mira, la verdad, lo mejor es que todo el mundo participe. Mira, la única forma de cambiar los gobiernos, de hacer que las cosas, que nos rindan cuenta los políticos, es participando, ¿eh? De veras, pues a veces hay que marchar, y yo sé que el tráfico es horrible, pero la verdad es por nuestro futuro y el de nuestros hijos. Tenemos que cambiar esto, no podemos seguir con tanta corrupción, tanto cinismo, tanta injusticia. Entonces, eso es lo que mueve todo, la verdad. Es lo único que me mueve. Muy bien. Sergio, ¿cuándo vienes aquí a la Ciudad de México o alguno de las capitales para presentarte? Sí. Bueno, ahorita estoy en el Festival de Cine de Guadalajara. Gozando de las películas maravillosas. Ah, está excelente. Bien, yo creo que voy a hacer una gira en mayo, y ya voy a presentar el disco completo. Ah, perfecto, pues estaremos pendientes ahí para que nos invites. Claro que sí, con muchísimo gusto. Muy bien, pues te lo agradecemos mucho, Sergio, un fuerte abrazo. Ándale, pues. Que estén muy bien. Hasta luego. Es Sergio Arau, es un gran rockero mexicano, y también, fíjense, también quiere ser presidente de México, y ya, fíjense qué curioso, ya está empezando a recibir apoyos, ya quieren apoyarlo. Pues vean cómo está la clase política mexicana, que dice, no, sí, vamos a apoyarlo. Digo, y esto parece como de broma, pero no. Y si no, pregúntele a Cuauhtémoc Blanco. A Cuauhtémoc Blanco es un fenómeno interesante, porque el señor no sabe nada de política, pero la gente está tan desencantada que prefieren a un líder. O sea, es un líder social, es un ídolo. Y de ídolo pasó a líder social. Claro, digo, esperemos que vaya rectificando el camino en la parte política. Pero ese es el resultado de los malos políticos que hemos tenido en los últimos años. Vamos a la pausa, regresamos. Sigue escuchando Frontera Abierta, un programa para los paisanos y sus familias. Envíanos tus comentarios a través de WhatsApp al 5554-16-6123. 5554-16-6123. Síguenos en nuestras redes sociales. Twitter, @elpuntocrítico. Facebook.com/elpuntocrítico. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. La Universidad de la UAI tiene una oportunidad única para ti. En tan solo 3 años obtienes tu licenciatura y en 2 años más tu especialidad y maestría. Ven y prepárate con nosotros para enfrentar al mundo laboral. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocritico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Facebook.com/elpuntocrítico. Twitter @elpuntocrítico. Estás escuchando El Punto Crítico Radio. Información útil para la toma de decisiones. Transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero. Desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Anzures, en la Ciudad de México. Con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio. Información útil para la toma de decisiones. Envíanos tus comentarios a través de WhatsApp al 5554-16-6123. 5554-16-6123. Síguenos en nuestras redes sociales. Twitter, @elpuntocrítico. Facebook.com/elpuntocrítico. Continuamos en Frontera Abierta, un programa para los paisanos y sus familias. Ya estamos de regreso aquí en Frontera Abierta, un programa para los paisanos y sus familias. Vamos a escuchar a continuación una historia de carne y hueso, una historia que denomino esas historias buenas y malas. Y fíjense que hemos escuchado hablar mucho de los niños migrantes, es decir, los niños que se van en busca de sus papás y que desgraciadamente algunos de ellos pues no tienen la fortuna de encontrarlos. Unos se quedan a la mitad del camino, otros se quedan en el desierto. Sin embargo, hay otros niños, ojo, que se quedan aquí en México, se quedan con su familia, sí, los cuidan, sí, claro que los cuidan, se quedan con abuelitas, se quedan con los tíos, se quedan con los hermanitos, se quedan con el resto de la familia. Pero ¿qué pasa con papá y mamá? Pues una situación, imagínense que una pequeñita se lo cuente. Bueno, vamos a escuchar la historia y después la comentamos. ¿Cuál es tu nombre? Brenda Joana con Celestina. ¿Dónde están tus papás? En Nueva York. ¿Desde cuándo están allá? No sé, hace mucho, 3 años. ¿Cuántos años tienes? 5. ¿Hablas seguido con ellos? Sí. ¿Qué les dices cuando hablas con ellos? Que los quiero mucho, que les mando un beso y que ya se vengan para acá. ¿Con quién te quedaste en México? Con mi abuelita, mi hermanita y mi prima y mi tío Noé y mi abuelito y yo, ya te dije eso, y todos mis padrinos y toda mi familia y mis tíos y todos. ¿Cuándo vas a ver a tus papás? No sé. ¿Y qué te dicen? ¿Por qué no regresan pronto? Dicen que van a regresar que cuando tengan mucho dinero para comprarnos una casa y un carro. ¿Tú quieres la casa, el carro o que ellos estén aquí? Que ellos estén aquí. ¿Te gustaría ir a Estados Unidos? Sí. ¿Qué les dices a los niños que tienen a sus papás allá? Que no estén tristes. ¿Cómo se llama tu papá y tu mamá? Lupe, Freddy. ¿Qué mensajes les quieres dar a tus papás? Papá y mamá, Los quiero mucho, quiero que vengan aquí para que los compren una casa y los cuiden ustedes, a toda nuestra familia. Y te mando besos a ti y a mi mamá. Bueno, pues, ¿qué les parece la historia? Una historia desgarradora. Estamos escuchando, o sea, no nos lo está contando nadie más ni menos que es la niña. La misma niña, fíjense que hace años, les confieso, esa entrevista se hizo en el año 2002, 2003 aproximadamente. Y una pequeñita que, bueno, su papá me pidió de favor que su hija quería participar como reportera, Danielita Figueroa, le decíamos en aquel entonces. Ahora esa Danielita Figueroa ya se convirtió en Daniela. Daniela tiene ya 21 años. Imagínense el tiempo que ha pasado. Pero a lo que voy es de que Daniela Figueroa o Danielita Figueroa fue a entrevistar a esta pequeña. O sea, y la pregunta es bastante dura, ¿no? O sea, ¿qué prefieres? ¿La casa? ¿Un carro? ¿O que tus papás estén contigo? Y la niña, imagínense, una edad de 5 años. La pequeñita les dice, no, pues yo quiero que ya regresen mis papás. Es difícil esa situación. Y cuántas veces hemos escuchado a los políticos que nos salen siempre con sus mismas cosas. Y pues solamente porque es un tema mediático, pues todo el mundo está hablando del mismo. Pero bueno, vamos a escuchar a continuación ahora también la historia. Vamos a la contraparte, ya escuchamos a una pequeñita. Ahora vamos a escuchar la historia de una mamá. No sé si ya, si tenemos la historia de la mamá. Sí, sí tenemos la historia, ¿verdad? De la historia de una mamá, la cual también está en la Unión Americana y tiene varios hijos que viven allá, sobre todo en el estado de Michoacán. Vamos a escucharla. Queremos platicar precisamente con una mamá que está del otro lado de la frontera, que está trabajando, que está chambeando allá en Estados Unidos, y se trata de doña Delfina Pérez. Señora, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días. A ver, platíquenos, ¿en qué ciudad de Estados Unidos se encuentra? Aquí en San Diego, California. A ver, platíquenos, ¿y qué anda haciendo por allá? Ratos trabajando y ratos paseando. ¿Cuánto tiempo tiene allá en Estados Unidos, señora? Ahorita tengo nada más 4 meses, sí. Pero voy y vengo para México. Sí. Oiga, y ahora que ya se acerca el 10 de mayo, el Día de las Madres, ¿cómo festejar ese día lejos de los hijos? Pues se siente muy mal uno, porque siempre se festeja uno con sus hijos, pero pues ni modo, hay ocasiones en que no se puede. Claro. ¿Cuántos hijos tiene, señora? 5. 5. ¿Y dónde están sus hijos? En México. Ajá. Sí. ¿En qué estado están? En Morelia, en Michoacán. Ajá. Ah, ya. Bueno, hace algunas semanas tuvimos la oportunidad de escuchar la historia de uno de sus hijos. Se trata de, me parece, Miguel Ángel. Sí. Que también tuvo un sueño americano y, bueno, ya nos enteramos de toda su historia. Lo que usted sufrió también porque a la hora de que se enteró de sí. Que se había ido, porque ni siquiera le pidió permiso. No, bueno, sí me pidió permiso. Pero usted no se lo dio. Yo no se lo di. Entonces él me anticipó que si no se le daba el permiso, él se iba a venir a escondidas. Ya cuando me di cuenta, ya se había venido. Sí. Y me habló de Tijuana y yo le dije que todavía se regresara. Y me dijo que, dice, no, mamá, dice, mi pienso es pasar al otro lado. Dice, y ya si no paso, pues me regreso. Duró 8 días allí en Tijuana antes de pasar, sufrió mucho, no traía dinero, sin comer, y pues ahí sufriendo. Un padre les daba, ahí en Tijuana, les daba tantito atole a todos los que estaban ahí, y pues hasta que antes de pasar lo agarraron varias veces, y cuando ya pues siempre pasó, pero con muchos trabajos. Señora, ¿y cuáles han sido las principales dificultades a las cuales se ha enfrentado usted allá en los Estados Unidos? Bueno, yo en mi persona, pues, yo no. Como él ya estaba aquí, pues, en realidad yo ya no sufrí. El que sufrió fue él cuando yo, al venirse, al pasar, al estar aquí solito, sin gente, sin conocer. Hubo unas personas, muy buenas gentes, que lo tuvieron ahí en su casa un tiempo. No le daban trabajo porque estaba chico, pero él le navegó, sufrió mucho, pero al final de cuentas, pues nada más en lo que crecía, estaba muy chico, tenía 17, iba para 17 años. Ya cuando él tuvo 18 años, entró a estudiar y todo eso, ya inglés, y ya fue de que empezó a trabajar bien, porque antes le daban trabajitos de esos, pues muy mal pagados y muy, muy, muy pesados. Dos últimas cosas, señora. Sí, dígame. ¿De qué manera va a festejar este 10 de mayo? ¿Con quién lo va a festejar? A ver, platíquenos. Pues mire, ahorita no sé, con pues bueno, aquí con unas familias donde estoy. Sí. Yo creo que lo vamos a festejar. De todos modos, digo, yo espero que, pienso que mis hijos me hablan de todos modos porque es un día. Tiene que hablarle. Sí, sí, sí me hablan. ¿Sabe qué? Es más, le vamos a adelantar de una vez una de las llamadas. Ay, pues. Gracias. A ver, adelante. Ah, ¿una de las llamadas? A ver, adelante. Tenemos aquí a alguien que usted creo que conoce. A ver. Hola, ma, ¿cómo estás? Bien, hija, ¿cómo estás tú? Bien, también. Aquí extrañándote, pero pues, esperando que te la pases muy bien allá. Sí, pues. También te diviertas este día, que descanses ese día. Y bueno, pues te llamaremos seguro. Exactamente. Ay, este lunes. Pues muchas gracias, porque ya sabes que los extraño mucho, aunque uno está acá, de todos modos, uno es lo que más extraña a sus hijos. Nosotros también te extrañamos mucho, mami, y te queremos mucho todos. Muchas gracias, mi vida. Bueno, pues esta es la llamada que le tenemos aquí adelantada, señora, y muchas también gracias. Pues una felicitación. No me lo esperaba. Gracias. Una felicitación, señor, un abrazo muy fuerte, aunque no la conocemos, pero esperemos que cuando usted ya regrese y esté en Morelia, ajá, pues ahí nos invite. Muy bien. Vamos, sí, un día cuando regrese, si Dios nos da licencia, yo les invito por medio de mi hija, les mando decir. Muchísimas gracias, señora. Sí, gracias. Hasta luego, felicidades. Sí, gracias. Sigue escuchando Frontera Abierta, un programa para los paisanos y sus familias. Envíanos tus comentarios a través de WhatsApp al 5554-16-6123. 5554-16-6123. Síguenos en nuestras redes sociales. Twitter, @elpuntocrítico. Facebook.com/elpuntocrítico. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. La Universidad de la UAI tiene una oportunidad única para ti. En tan solo 3 años obtienes tu licenciatura y en 2 años más tu especialidad y maestría. Ven y prepárate con nosotros para enfrentar al mundo laboral. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Facebook.com/elpuntocrítico. Twitter @elpuntocrítico. Estás escuchando El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones, transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero, desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Anzures, en la Ciudad de México, con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Envíanos tus comentarios a través de WhatsApp al 5554-16-6123. 5554-16-6123. Síguenos en nuestras redes sociales. Twitter, @elpuntocrítico. Facebook.com/elpuntocrítico. Continuamos en Frontera Abierta, un programa para los paisanos y sus familias. Bien, ya estamos de regreso aquí en Frontera Abierta, un programa para los paisanos y sus familias. Continúa lloviendo aquí en la Ciudad de México y el área metropolitana. Bueno, con todo y esa lluvia, vamos a continuar con este programa. Y lo estoy mencionando porque se nos ha dificultado un poco la comunicación. Ya sabe que de repente las líneas telefónicas se ponen medias locas, pero pues esperemos que no tengamos problema en el siguiente enlace telefónico que vamos a tener a continuación, que es con Mauricio Cermeño de los Reyes, el cual pues tiene un tema, ya sabe, él tuvo la oportunidad de trabajar en el año 2000 en la oficina del entonces presidente de México, Vicente Fox Quesada, que era de los mexicanos en el exterior, a cargo del doctor Juan Hernández, y él estaba, precisamente formaba parte de su equipo, en los cuales tenían que visitar varias comunidades de mexicanos en el exterior, y por esta situación, bueno, conoce del tema. Además, le cuento, vivió también varios años en la ciudad de Las Vegas, allá en Las Vegas, Nevada, en Dallas, Texas. Él es originario de Guanajuato. Guanajuato es uno de los estados expulsores de migrantes. Además, tuvo la oportunidad de estudiar en Londres, Inglaterra. Tiene una cultura muy vasta en el cual pues tiene autoridad para hablar sobre el tema. Por eso lo estamos tratando de contactar semana con semana. Nos ha dado la oportunidad de escuchar algunos de sus comentarios, que pues les digo son bastante interesantes. Fíjense que inclusive Mauricio formó parte del equipo, de este equipo que iniciamos, de esta gran aventura de Frontera Abierta que iniciamos en el año 2002. Mientras contactamos, ¿qué les parece? Ahí le voy a pedir a Diego Rivero si podemos poner ese pedacito de un comentario de Mauricio Cermeño, precisamente en el año 2002. Mira, es un programa que no es nuevo, pero sí ya se está ampliando a varios estados. Ya desde hace mucho tiempo, el intercambio, más bien la salida de mexicanos de nuestro país con todas las de la ley, con todas las garantías laborales, se ha dado por mucho tiempo. Simplemente que ahora, bueno, se está tratando de hacerlo mucho más institucional, ampliarlo mucho más, y sin duda, Miguel, creo que es un paso importantísimo, es la antesala a nuevas cosas que pueden venir muy buenas para nuestros paisanos, y es la forma en cómo la migración debe de hacerse, de manera ordenada y sobre todo con todas las garantías laborales y todos los derechos humanos respetados. Es un gran paso, Miguel, sin duda. Bueno, ahí está un fragmento de la participación de Mauricio Cermeño de los Reyes en el año 2002, donde, imagínense, había un programa, un proyecto de un programa del estado de Arizona, en el cual se hablaba de que fueran migrantes, fueran mexicanos sobre todo, de manera legal a trabajar. Algo similar de lo que se hace en Canadá, es decir, allá en Canadá hay un programa de trabajadores agrícolas que van cada una cierta temporada del año y se van con todas las de la ley, se van con seguro, se van con una, pues la verdad les pagan bastante bien, donde dormir, les dan que comer, la verdad les va bastante, bastante bien a los mexicanos que aprovechan este programa. Y allí en Arizona, bueno, también en aquel entonces estaban proponiendo un programa más o menos similar. Bueno, mientras localizamos a Mauricio Cermeño, le repito, la verdad es que el clima no está favoreciendo lo que son las líneas telefónicas. Bueno, parece que sí, ya contestó. No, bueno, todavía no contesta. A ver, fíjense que estábamos platicando hace algunas semanas acerca, la verdad, que esta muy buena entrevista que nos concedió la cónsul de Ecuador en México. ¿Qué les parece si lo escuchamos? Porque es un tipo de inmigración también muy interesante, es decir, los centroamericanos que quieren ir a Estados Unidos, pero forzosamente tienen que pasar por México. Y en su paso por México, la verdad es que es todo un calvario, porque todos pensaríamos, bueno, los mexicanos somos muy buena onda. No, la verdad es que es lo contrario. Desgraciadamente, los tratamos con las patas, o peor que con las patas. Así que vamos a escuchar a la cónsul, que nos dice cosas muy interesantes. Me estoy refiriendo a María Sol Correa. Estamos aquí en la línea del Punto Crítico a la cónsul, de Ecuador en México, María Sol Corral. La tenemos en la línea telefónica. Cónsul, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Miguel, a usted y al auditorio. Gracias por llamarme. Muchas gracias, cónsul. Oiga, bueno, pues queremos hablar, a ver cómo ve el asunto este de migratorio, sobre todo. Ya hemos hablado mucho y en todos los medios de comunicación, pues decimos si estamos muy preocupados por la situación de los mexicanos, pero quisiéramos saber de otros hermanos hispanos y de manera particular de los ecuatorianos, ¿cómo les ha ido con las nuevas políticas migratorias del señor Donald Trump? Bueno, usted sabe que aplicar políticas no se hace en el término de la distancia o el instante en el que se toma una decisión, sobre todo cuando es ya en terceros países. En el caso de México, por ser el borde y la frontera con Estados Unidos, tal vez ellos puedan tomar decisiones un poco más rápidas. Cuando se trata de países, de terceros países, yo creo que el impacto va siendo un poco más lento, ¿no? Porque el mismo recorrido que tienen que atravesar los migrantes de Sudamérica y de Centroamérica hacia México hace que todo sea un poco más lento. Como yo lo veo como cónsul hoy día, creo que están hoy nuestros migrantes con más temor que nunca. Obviamente cada país tendrá que empezar a hacer una política nueva para recibir a sus migrantes. Nosotros tenemos una ley de movilidad humana que fue aprobada en el 2014, en donde ya le damos un tratamiento con muchos derechos a los migrantes, desde que no se les dice que son ilegales, sino simplemente que son personas indocumentadas. Entonces, lo que están haciendo en mi país es campañas importantes del presidente Correa. Ha dado la orden de empezar a atacar desde nuestra provincia, en donde hay más deserción y más salida de ecuatorianos en búsqueda de la reunificación familiar con las personas que están en Estados Unidos, y hay que pasar por el territorio mexicano por fuerzas. Entonces, hoy al endurecerse la política de cruce, digamos, hasta los mexicanos, le pasa lo mismo al resto de Centroamérica, al resto de Latinoamérica, y obviamente nosotros estábamos en un proceso de supresión de visa para Ecuador, porque México no necesita visa para entrar a Ecuador y debe ser recíproco, y llevamos 2 años o 3 en el tratando de llegar a un acuerdo, y ahora con la política nueva del presidente Trump, México se ve mucho más cerrado y mucho más cauto en cuanto a ejercer con el resto de la región un poquito más de ecuanimidad con entre México y los países de Sudamérica. De acuerdo, cónsul. Oiga, mi pregunta es, ahorita que estaba comentando eso, recordaba, pues muchas situaciones, desgraciadamente, que han pasado en México con muchos centroamericanos que, desgraciadamente, a lo mejor, yo sé que no todos mis compatriotas son así, pero a lo mejor, desgraciadamente, hay algunos que, desgraciadamente, tienen malas mañas y malas costumbres, han tratado mal a los centroamericanos. ¿Cómo han tratado a los ecuatorianos que vienen de paso a México y se quieren ir hacia Estados Unidos? Lo que pasa es que, Miguel, el problema fundamental es la lucha contra las redes de trata de personas. Sí. O sea, eso es un problema, yo creo que mundial, y sobre todo que en México se le debería poner en una agenda prioritaria. Yo no creo que todavía se han enfocado todas las fuerzas en desarticular estos guetos de malvados que utilizan a las niñas, a las madres, a las jóvenes, los polleros que se encuentran en los países de origen, de donde salen los migrantes. Por ejemplo, en mi país, tienen articulado todo su trabajo de una forma tan perfecta que cada país tiene su propio grupo y los migrantes van de mano en mano. Para cuando llegan a Guatemala y los cruzan a la frontera con México, ellos, los migrantes, se encuentran como que ya llegaron a Estados Unidos y no saben que los 4.000 kilómetros de distancia que viajaron desde el Ecuador hasta Guatemala es la misma distancia que van a tener que cruzar desde la frontera sur hasta llegar a la frontera norte de México. Y tratarles, si usted me habla de cómo migración, cuando detiene a nuestros ecuatorianos en las estaciones migratorias, si el trato es digno, si el trato es ágil, si el trato es correcto, yo le puedo decir que en su mayor porcentaje sí. Tenemos una relación estrecha con Ardelio Vargas y con todos los delegados. A mí me toca trabajar mucho con Acayucan, con Ixtapalapa, trabajo con San Luis de Potosí. Entonces, y luego el cónsul de Monterrey trabaja a la frontera norte y tenemos un cónsul trabajando a la frontera sur. Y por lo tanto, por ese lado, pues yo qué le puedo decir, no los mayores inconvenientes que tenemos son tal vez en el aeropuerto, cuando se devuelven a las personas y nosotros no podemos intervenir porque esa es la ley mexicana la que debe de decidir quién entra y quién no entra a este país. Y tratamos de mantener las mejores relaciones con la autoridad mexicana para que nos den oportunidad también de poder intervenir, salvaguardar, investigar quiénes son las personas que se quedan detenidas allá en los aeropuertos, sobre todo en el de México Distrito Federal. Y aparte de eso, ¿cómo sabríamos nosotros más que la tragedia y la pena de lo que le sucede no solamente a ecuatorianos, sino a los guatemaltecos, hondureños, cuando los traen en estos grandes cajones, ¿no? Los grandes trailers o los camiones en donde vienen sobrepoblados y eso es motivo de asfixia para todos? Y la última vez, por ejemplo, que se volteó una camioneta, adentro tenía 30 personas, o sea, una camioneta, una pick-up, encajonada. Entonces eso es una manera cruel de jugar con la vida y trasladar o transportar la vida de personas a las que se les da ya muy poquito valor. O sea, el hecho de que se conviertan en mulas y el hecho de que se conviertan, muchas veces se desaparezcan los migrantes y que vendan sus órganos, el hecho de que se los utilicen para ayudar al narcotráfico, para desviar la atención de la Policía Federal. Es lamentable, es triste, atenta contra todos los derechos de finalmente migrantes somos todos. Entonces, lo que queremos es ayudar a que se haga de una manera ordenada, de una manera formal la migración. Y pues cada vez hay más gente de Sudamérica que quiere venir a México y México también tiene que abrir sus políticas y tiene que mirar hacia abajo de la región. México ha estado acostumbrado, y lo digo con respeto, Miguel, a mirar hacia arriba, siempre hacia los Estados Unidos y hacia Canadá, y ha olvidado que realmente la fortaleza de la región pudo haber sido un gran líder hacia abajo, hacia Latinoamérica. Eso quiere decir que esta es una gran y enorme oportunidad para precisamente unir a la región. mí sí, o sea, debería, yo como, yo trabajo con todos los cónsules que se llama el GRULAC de consular, o sea, el grupo de cónsules latinoamericanos y del Caribe, y nosotros trabajamos directamente en el tema migratorio, no así los embajadores que trabajan en la política, en la cultura. A nosotros nos toca el trabajo de campo, ¿no? El más, tal vez el más difícil, porque nos toca pues de tratar de aminorar o de amainar el sufrimiento de las personas que vienen sin ninguna esperanza, que vienen con poquitito dinero, que son capaces de someterse a los más grandes maltratos para llegar a los Estados Unidos, y por ese falso sueño, ¿no? Y además que proviene de un detonamiento de 20 años de migración hacia los Estados Unidos y una falta de procesos de regularización de las familias, porque finalmente las familias deben estar unidas, ese es el principio que rige la migración también. Entonces, no, al no haberse hecho eso así, yo entiendo que para México es un gran problema también el ser el cruce para llegar de toda Centroamérica, o sea, es tremendo lo que nosotros vemos día a día en las estaciones migratorias, las historias que nos cuentan las personas que se someten a este trato de ganado, le llamo yo, ¿no?, para llegar, y su autoestima, se quedan lastimadas, las mujeres violadas, obviamente se quedan sin dinero, se quedan muy perdidas porque no saben dónde están, muchas veces los abandonan en la mitad de un terreno amplísimo, baldío, y están desorientadísimos, no saben dónde están. Otras veces los meten en garajes de casas que no están siendo ocupadas o utilizadas, y los abandonan y los dejan sin comida, sin agua, sin luz. Entonces, verdaderamente a mí me da una profunda tristeza ver que todavía en el mundo entero no tenemos un proceso de migración un poco más humano, un poco más abierto. Entendemos que cada país tiene que cuidar sus fronteras, que es un tema de seguridad nacional. La migración debe ser tratada también de esa manera, pero también debe ser tratada como una movilidad humana, que es el nombre que tiene en mi país, porque si no lo vemos de ese enfoque y vemos simplemente como números de personas que cruzan por una frontera, entonces nuestro comportamiento al tratamiento de los derechos de estas personas que no han cometido un delito, simplemente están atravesando un territorio sin un documento formal, que es un pasaporte, entonces se me hace un demasiado cruel. Y México, que es un país tan grande, que tiene tanta experiencia, que tiene tanto espacio para acoger, recoger, retomar, devolver a los migrantes de toda la región, debería tomar un liderazgo. Y yo he visto durante estos 3 años, con muchísima pena, que el tema de la migración no ha sido un punto en la agenda del presidente, de la política en el país, en este país que nosotros respetamos muchísimo. Yo tengo 2 hijos mexicanos, así que con toda libertad puedo hablar con todo respeto y mucho cariño de este país que nos ha acogido bien y que al que quiero tanto, pero sí creo que falta reforzar muchísimo tanto la ley de migración como la actitud que va a tomar México hacia Sudamérica y hacia Latinoamérica, qué rol va a jugar, que como es como el hermano mayor, ¿no? ¿Qué va a querer hacer? ¿Cómo se va a enlazar hacia los países latinoamericanos? Porque lamentablemente lo sentimos distante, lo sentimos siempre muy preocupado hacia el norte y muy poco preocupado hacia el sur. Caray, cónsul, la verdad es que muy interesante todos los conceptos que nos ha presentado aquí en este programa de Frontera Abierta. Y nada más para dos últimas cosas en esta entrevista. La primera, pues que la vamos a estar molestando ahí para que nos platique qué es lo que están haciendo en el consulado en materia cultural. Me parece que es importante conocer, hablando precisamente de abrirnos a esta parte importante del continente, conocer bien a nuestros vecinos, conocer bien a los que tenemos alrededor, y me parece que es una muy buena oportunidad para que podamos platicar, para que podamos precisamente transmitir a través de este espacio, si nos lo permite, pues conocer precisamente a los ecuatorianos. Totalmente, Nosotros, Miguel, con absoluto cariño y con la apertura absoluta de decir que para nosotros México tiene un profundo sentido religioso, es un país lleno de una historia arqueológica importantísima para nosotros. Vemos México siempre como un modelo de nacionalismo, de cómo valoran y aprecian su propia cultura, de cómo han sabido venderle al mundo la bandera de México, y no la bandera de las ciudades ni de los estados, sino la bandera de México unido. Entonces me parece que como el hermano mayor de la región sí debe de tomar unas posiciones que lo categoricen de esa manera. Cuando pasó lo que pasó con el presidente Trump y se manifestó de la indelicada manera de que lo hizo hacia México, mire que una reflexión podría ser que el apoyo de toda Latinoamérica no fue tan arraigado como ha sucedido, por ejemplo, en momentos en donde Argentina o Chile o Uruguay o Bolivia han tenido un problema y todos los países de Sudamérica se han recogido para defenderse entre los unos a los otros, o cuando ha sucedido algo en Colombia, inmediatamente intervienen los otros países. En el caso, este fue como una reacción muy política por parte de los embajadores, al punto que en una reunión grande que tuvimos los cónsules propusimos hacer una adherencia de apoyo y solidaridad al país de México, porque con él es con quien trabajamos permanentemente cada día, y lo hicieron los embajadores, pero no se notó ese... no sé si usted, Miguel, lo notó diferente, pero yo no noté un amor así, una total defensa de México. Y es por eso, es sí, porque es cuando un país no está admitido en los temas, incluso a la CELAC, en el último encuentro de CELAC, no fue el presidente Peña Nieto. Entonces, todo eso lo que hace es aislar más a México, dejar que la UNASUR trabaje con Mercosur, y no logramos establecer totalmente tratados que nos permitan comerciar mejor con México, desde, por ejemplo, los camarones. Nosotros no podemos importar camarón a México cuando somos exportadores de los más grandes del mundo de camarón. Exportamos desde los Estados Unidos hasta el Asia nuestros camarones, y sin embargo no se nos permite importar camarón a México. Y así sucede con varios otros productos. ¡Qué absurdo! Entonces, la balanza comercial nuestra es completamente deficitaria con México. El tema de la visa para nosotros sigue siendo un problema sensible, en el cual han abierto Aeroméxico, ha abierto una ruta directa. Empezó con 14.000 pasajeros y hoy día tiene 60.000 pasajeros al año que vienen de Quito a México como turistas, y aún así no tenemos la liberación de la visa. Entonces nos sentimos afectados. Los que trabajamos diariamente con las visas recibimos a los mexicanos en nuestro consulado cuando tienen que trabajar en mi país. Hay muchas licitaciones que han ganado empresas mexicanas y nosotros los atendemos con completa rapidez, con absoluta viabilidad, y les damos toda la atención para que lleguen contentos a nuestro país, y no sucede así viceversa, ¿no? Entonces, claro, hay unas corresponsabilidades de México que tiene que equiparar su relación con países pequeñitos como el nuestro. Somos 16 millones de habitantes, y obviamente pues enormes como Brasil, en donde ya somos 10, donde Argentina, Colombia, etcétera, y ya unirnos ahora le va a tocar rehacer toda su política migratoria también con Centroamérica, porque la presión que le ejerce Estados Unidos más bien es un muro. Debieron haberlo hecho entonces abajo, en Chiapas, de claro, de arriba. O sea, si vamos a hablar de frente, vamos a ser frontales y respetar obviamente los límites en los cuales podemos intervenir y dar declaraciones los cónsules de Latinoamérica, ¿no? Pero si es que lo vemos así, entonces realmente el problema en sí tiene que ver con la región central de América. El presidente Trump todavía le faltan unas clases de geografía, porque cuando él habla de América, él cree que son los Estados Unidos de Norteamérica, pero América empieza desde Chile y claro, termina arriba en Canadá. Entonces le falta un poco a él de entender que la región no es América, la región es entera, somos todos los países, Suramérica, Centroamérica, Norteamérica y México, pues más o menos como corta en la parte de la mitad de América, pues a lo mejor considera que los Estados Unidos de Norte, Estados Unidos mexicanos están más cerca de Estados Unidos que de Centroamérica y de Suramérica. Tal vez a la reflexión simplemente de quien nos en su auditorio nos esté escuchando, de pensar que nosotros, Latinoamérica es la reserva del mundo. Latinoamérica es cuando se ha acabado todo en Europa, cuando Asia queda muy lejos, es Latinoamérica la reserva natural. Entonces, es ahí en donde nuestros ojos deben estar puestos, la protección de nuestro talento humano debe estar puesto, donde la protección de los derechos, la protección de la unidad de Latinoamérica debe prevalecer. Fíjese, cónsul, que estaba recordando ahorita que decía usted estas palabras, recordaba dos personajes importantes en la Iglesia Católica, que es, en primer lugar, el santo San Juan Pablo II, que él se refería al continente de la esperanza, es decir, al continente americano, pero el continente americano no solamente, como bien dice usted, no solamente se refería a Estados Unidos y Canadá, no, se refería exactamente a todo el continente. Y también recordaba las palabras del actual Papa Francisco, el cual también, bueno, ¿de dónde sale la máxima cabeza de la Iglesia Católica que de un país como lo es Argentina? Y además él también pone muchas de sus esperanzas del resurgimiento de la Iglesia exactamente en el continente americano, pero sobre todo en la región. Estamos hablando de Centro y Sudamérica, y eso nos habla de que hay otras personas que sí nos están viendo como continente, como región, como vital para todo el mundo. Así es, y yo, Miguel, hacemos como una reflexión muy, muy sencilla. Cuando se acabaron todas las energías alternativas y las empresas de fotovoltaicas en Alemania, que era la madre del fotovoltaje, ¿no?, donde empezaron a hacerse todos los paneles solares, ¿a dónde se fueron después de China? ¿Dónde es su último lugar en donde pueden encontrar recursos? ¿A dónde se han girado todas estas empresas? A Latinoamérica, a Sudamérica. ¿En dónde se encuentra la mayor biodiversidad en el mundo? Se encuentra en las selvas del Amazonas, se encuentra en el Yasuní, se encuentra en la Sierra Tarahumara, se encuentra, ¿me explico? Entonces no, se encuentra en Costa Rica, en las selvas de Guatemala. Cierto. Entonces hoy día en Europa, ¿en dónde están las selvas donde pueden encontrar biodiversidad? ¿En dónde se investigan y de dónde se sacan las plantas medicinales? Si no es de nuestras selvas, de nuestra biodiversidad. Entonces, en vez de ser nosotros una potencia, se ha dejado a Latinoamérica, a Sudamérica, que se las arregle solita. Y fíjese cómo cambia hoy día el panorama. Cambia de pronto lo que nunca parecía que iba a suceder. Sucede en el periodo de 45 o 100 días, le cambia completamente la visión política y geopolítica a México, en donde hoy día, y todavía no hemos visto al presidente Peña manifestándose en torno a un cambio de política y de ver hacia Latinoamérica, pero de una forma un poco más, no solamente prosaica, sino ya con hechos. Así como fue capaz del presidente Trump de armar un gabinete y de armar un proceso de eliminación de migrantes mexicanos con los si sean o no sean malas personas, yo creo que no necesita evidenciarlo de esa manera, porque su trabajo lo puede hacer con un mayor respeto a la dignidad humana, claro, y a la dignidad de los países. Y sin embargo, él ha tomado una posición completamente diferente, ¿no? Bueno, sería que tanto, no solamente el presidente, sino las empresas mexicanas, los medios de comunicación mexicanos, que eso sí yo creo que hacen un muy buen trabajo apoyando e impulsando este sentido de nacionalismo, más los medios de comunicación que hasta los mismos empresarios. O sea, así es como lo percibo yo. Y tratar solamente de hacer acciones que se puedan probar día a día. no solamente dentro del problema feroz que se viene de las deportaciones masivas, que simplemente ahora son más públicas porque lo vimos durante 10 años, sin embargo ahora se lo hace como con mucha más saña y mucha más evidencia. Más mediático, ¿no? Más mediático, efectivo, perdón, esa sería la palabra. Y entonces ahora, ¿dónde están estas acciones también igual de rápidas, igual de mediáticas? No solamente de ir a recoger un grupo de 200 personas, sino hacer un paquete migratorio para toda la región centro, para toda la región sur, revisar nuevamente quiénes tienen visas, quiénes no tienen visas, con quién hacen convenios, qué nuevos tratados de comercio se pueden hacer, y avanzar y empezar a tomar de verdad acciones para enseñarle a Sudamérica que México es nuestro hermano, es nuestro país con una potencia y una capacidad enorme que puede abrir los mercados y de esa manera dar estas señas de buena voluntad. Nosotros somos un pueblo profundamente católico y dentro de todo nuestro amor a la iglesia, pues obviamente la Virgen de Guadalupe es una de nuestras señoras más importantes. O sea, tenemos una relación y un amor hacia México enormemente grande y esperamos pues que podamos establecer una mejor postura y una interrelación con México, y aunque sea un país tan grande, pero son tan ricos, y aparte es un país tan generoso, ¿no? Que me parece que establecer políticas para tener balanzas comerciales un poco más equitativas nos van a ayudar mucho, sobre todo ahora que nosotros tenemos la moneda del dólar, y eso para nosotros es terrible, es una moneda inmensamente fuerte, nosotros no emitimos papel, nos tenemos que someter a lo que esté el dólar al día, sí. Y las exportaciones de mi país hacia México pues tienen un desequilibrio en estos últimos 6 meses terrible, ¿no? ¿Cómo no? Sí. Hijo, el cónsul, de verdad, qué interesante ha sido toda esta plática que hemos tenido, y le vamos a pedir que si en otra próxima ocasión puede participar en este espacio de Frontera Abierta, porque la verdad es que hay conceptos muy interesantes que queremos seguir compartiendo con todo el auditorio. Miguel, yo le agradezco, me encantará también compartir ya con su auditorio historias reales de la gente que cruza la frontera abajo en Guatemala, desde Guatemala y sube hasta Tamaulipas y hasta Ciudad Juárez. Me encantará un día compartirles la verdad de lo que sucede cuando uno cruza el territorio más extenso de Latinoamérica, que es México. Muy bien, cónsul, muchísimas gracias por su participación. Hola. Gracias, cónsul, por su participación. Miguel, se me está cortando un poquito, pero yo le agradezco a usted a sus órdenes y reciba el cariño del Ecuador en su programa siempre y a todo su auditorio también. Muy bien, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Sigue escuchando Frontera Abierta, un programa para los paisanos y sus familias. Envíanos tus comentarios a través de WhatsApp al 5554-16-6123, 5554-16-6123. Síguenos en nuestras redes sociales, Twitter, @elpuntocrítico, facebook.com/elpuntocrítico. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso, de un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. concesionarios en todo el país. La Universidad de la UAI tiene una oportunidad única para ti. En tan solo 3 años obtienes tu licenciatura y en 2 años más tu especialidad y maestría. Ven y prepárate con nosotros para enfrentar al mundo laboral. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. facebook.com/elpuntocrítico. twitter@elpuntocrítico. Estás escuchando El Punto Crítico Radio. Información útil para la toma de decisiones. Transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero. Desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Anzures, en la Ciudad de México. Con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio. Información útil para la toma de decisiones. Envíanos tus comentarios a través de WhatsApp al 5554-16-6123. 5554-16-6123. Síguenos en nuestras redes sociales. Twitter, @elpuntocrítico. facebook.com/elpuntocrítico. Continuamos en Frontera Abierta, un programa para los paisanos y sus familias. Ya estamos de regreso aquí en Frontera Abierta, un programa para los paisanos y sus familias. Una noche ya bastante complicada en la capital mexicana, mucho tráfico por la lluvia que hemos tenido. Y bueno, según les repito, el Servicio Meteorológico Nacional pues está pronosticando que será la constante que vamos a tener no solamente esta noche, sino también en los próximos días. Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar acerca de lo que pasó, de lo que se ha llevado las primeras planas aquí en México, el altercado, por decirlo de alguna forma, que tuvo Andrés Manuel López Obrador en la ciudad de los rascacielos. Esa es la versión que hay por parte de los medios nacionales, pero quisiéramos saber de viva voz de gente que vive en Nueva York, que nos diga, no necesariamente que haya estado en el lugar donde hubo una reunión del tabasqueño con mexicanos, pero pues obviamente estando allá en Nueva York debe tener algún punto de vista particular. Me refiero a Antonio Sánchez, que ya lo tengo en la línea telefónica. Antonio, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Miguel? Muy buenas noches. Desde aquí, desde Nueva York. Frío, pero aquí andamos. A ver, cuéntanos, Antonio, porque pues, tenemos entendido que lo increparon a López Obrador. ¿Tú qué has escuchado al respecto? Bueno, pues sí, yo soy de las personas que por razones de trabajo no puedo decir que me tocó ver el altercado, pero sí estuvimos pendientes en los medios locales ahí observando un poco, y por lo que se ve, bueno, pues sí, escuché y leí un poquito de acerca del altercado. Supuestamente, bueno, hay una, aquí se maneja una controversia acerca de eso, ya que bueno, pues se maneja que sí, que lo confrontó uno de los padres de uno de los desaparecidos, de los 43 de Ayotzinapa, y supuestamente, bueno, pues ese fue la versión que se escuchó por acá, y pero pues sí, honestamente, todo el mundo ha estado preguntándose pues que por qué está comentándose de alguien que comentándose de alguien que supuestamente viajó tanto tantas millas, y la verdad es que suena muy como muy bueno, en mi punto de vista suena como algo muy raro, en el sentido de que pues una persona viajar desde, no sé, desde México tanto tan lejos y venir solo para protestar en la cara, cuando dicen que perdón, que allá en México nunca lo confrontó, ni siquiera sabían que existía el tipo, y acá de este lado de lo que es, bueno, Estados Unidos, parece que lo han visto por acá. Inclusive muchos se han atrevido a comentar en las redes sociales que el señor vive aquí en Nueva York, me parece. Así que pues ahí es donde empieza la controversia, ¿no? La verdad, yo honestamente creo también en que es una artimaña tal vez de los rivales políticos de Obrador, porque honestamente yo lo que sí he notado aquí en esta área, lo que es Nueva York, pues que mucha gente está opinando a favor de Andrés Manuel López Obrador para que sea el próximo presidente de México. La mayoría que opina al respecto. Aquí inclusive yo puedo decir también que soy uno de los que favorecen el cambio. Entonces hay muchos paisanos que estamos opinando eso. La verdad es que para no darle tanta vuelta, sí te puedo decir que aquí en Nueva York sí se siente el apoyo hacia lo que es Manuel López Obrador. Y pues tal vez es una artimaña política de hacerle contrapeso, ¿no? Pero en realidad, la verdad, la mayoría de gente está a favor de él aquí en Nueva York. Sí, por eso precisamente te llamábamos, porque sí llamaba la atención este asunto, que inclusive suspendió la gira, prácticamente la suspendió, o sea, se suspendió el evento en el cual lo increparon, y posteriormente se argumentó que por el mal tiempo que había en la ciudad de los rascacielos, se tenía que cancelar la gira. Hoy ya tuvimos la oportunidad de ver algunas actividades que tuvo en Washington, pero de manera particular ahí en Nueva York sí llamaba la atención. Oye, también en este sentido, digo, por lo menos ya me respondiste la simpatía o no que hay, ya me la contestaste que sí, que hay una gran mayoría que simpatiza con el tabasqueño. Y en el lado de la gente del PRI, del lado del PAN, ¿cómo ven estos partidos políticos? Cuéntanos, ¿cómo lo perciben los paisanos? Bueno, este es como lo estaba yo comentando, aquí la mayoría de gente que opina acerca de eso, de lo que es, bueno, las giras y postulaciones que están haciendo de gente de lo que es de como en este caso de Morena, del PRI, del PAN, la mayoría honestamente, en pocas palabras, está apoyando al señor Obrador. En cuanto al PRI, al PAN, pues todo el mundo está expresando su descontento. Lógicamente, la gente, aunque no estamos viviendo en México, pero claro que seguimos de cerca todo lo que está pasando en cuestión de lo que es la situación del país, lo que están, las decisiones que están tomando los políticos, ¿no? Allá en México, inclusive las declaraciones que hacen algunos. La gente tal vez no se distinga tanto o no se note tanto allá en México, pero yo que estoy de este lado, Nueva York, por lo menos, sí puedo decirles que sí, la gente opina mucho al respecto, de que es mejor un cambio, que tal vez Obrador sea la solución, no más PRI, no más PAN, como que la verdad esos partidos, aquí esos partidos están perdiendo mucho apoyo y mucha fuerza de parte de los paisanos que radican aquí. A María Sol Corral. Oye, ¿y qué has escuchado en el sentido de que van a participar con el famoso voto desde allá, desde Estados Unidos hacia México? Bueno, yo puedo decir en ese aspecto que pues yo soy una de las personas que ya tiene la credencial de elector expedida de aquí de lo que es el consulado mexicano en Nueva York. Y pues sí, la verdad es que he visto que también en el consulado mucha gente, aparte de estar asistiendo para arreglar lo de sus documentos en caso de, pues del problema que hay también de la famosa deportación que masiva que supuestamente va a haber o que está ocurriendo, y también ha habido gente que yo he visto que está aplicando para la credencial elector, por lo que yo me quiero imaginar que, bueno, en este caso De una manera muy personal, yo te puedo decir que por eso es que yo acudí al consulado específicamente a sacar mi credencial, porque creo que es algo importante, sobre todo el país, desde mi punto de vista, creo que necesita el voto del mexicano que está radicando en el extranjero, Miguel. Muchas gracias. Yo soy de las personas que cree que podemos ayudar a cambiar la situación política de México emitiendo voto desde acá. Y sí, la verdad es que sí, mucha gente está formándose allá en el consulado, pidiendo información, algunos. Me tocó ese día que yo fui al consulado, me tocó ver, sí, muchos paisanos, algunos todavía empezaron a pedir información, algunos ya aprovechando que estaban ahí y tratando de tramitar la famosa credencial. Y como te digo, pues yo soy uno de los que ya, yo inclusive ya la tengo, y sí, o sea, estamos buscando información para ver cómo podemos hacerle para emitir el voto desde acá y también tratar de ayudar a cambiar la situación en México. Oye, qué interesante. Oye, por cierto, ahorita que dijiste que habías ido al consulado, ¿cómo los tratan en el consulado? Bueno, honestamente, el día que yo fui, pues, por lo que a mí respecta y por lo que yo, por lo que a mí me tocó vivir ese día, sí puedo decir que, bueno, ese día nos atendieron rápido. Yo creo que lo que sí puedo asegurarte, Miguel, es que a partir del cambio de mando aquí en Estados Unidos y con las nuevas órdenes ejecutivas del presidente Trump, el consulado sí se nota que está tratando de apoyar al mexicano que radica aquí en el extranjero. En lo que a mí respecta, la atención fue rápida. Si uno necesita información, hay gente asistiendo a ahí a los paisanos. Cuando uno está en espera de su turno, también hay gente que de repente se nos para ahí y nos dice si necesitan alguna información, en este caso acerca de la credencial del elector o alguien que quiera tramitar algún documento, alguna duda que tengan, ya nos dicen que podemos acudir a tal persona. La verdad es que he notado ligeramente que sí se preocupan, se están preocupando por la situación que aquí se siente, se palpa con eso de las nuevas órdenes del señor presidente que ahora ha emitido. Y bueno, honestamente espero que así siga y estamos también esperando que yo ahora también pienso ir un día de esos que tenga yo un tiempo libre para pedir información acerca de las, porque aquí en las noticias locales sí se ha visto mucho que desde allá a México supuestamente están apoyando y que van y que iban a invertir un buen capital para precisamente para tener módulos de información y de ayuda legal para la gente que tal vez ya tenga orden de deportación o gente que tenga dudas acerca de lo que es la famosa deportación que está ocurriendo aquí. Entonces, yo soy de las personas que cree que sí están apoyando de alguna manera los consulados aquí a los paisanos en Estados Unidos, ¿no? Pues muy bien, te agradecemos mucho, Antonio, tu participación. La verdad, tenemos una visión ya más clara de por lo menos de lo que se dice de esta visita de Andrés Manuel López Obrador. Digo, también dicho sea de paso, hay que comentar que la diferencia que también con el mexicano que vive en Estados Unidos es que es muy franco, es decir, si algo no le parece, lo dice. Y lo estoy mencionando porque sí he sabido de muchos casos de políticos que van y se echan su rollo y ya sabes, pura demagogia, Antonio, y a muchos paisanos no les gusta y algunos inclusive los han corrido, no solamente increpado. Lo que te puedo decir acerca de eso es que tienes razón. Cuando uno platica así en convivencia con paisanos, aquí en la calle, en el trabajo, en las reuniones sociales o hasta en algunas fiestas que de repente sale el tema de que está pues sucediendo, ¿no? En eso precisamente sí, la verdad es que la gente ya aquí también está harta, Miguel, está harta de ver que tantas cosas que están pasando allá y que lamentablemente sabemos cómo se manejan algunas situaciones en México que en realidad nunca se terminan por resolver. Y como dices tú, tienes mucha razón, yo he visto que sí, hay gente que

Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocritico.com. El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Facebook.com/ElPuntoCrítico. Twitter @ElPuntoCrítico. Estás escuchando El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero. Desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Anzures, en la Ciudad de México. Con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Envíanos tus comentarios a través de WhatsApp al 5554-16-6123. 5554-16-6123. Síguenos en nuestras redes sociales. Twitter, @ElPuntoCrítico. Facebook.com/ElPuntoCrítico. Continuamos en Frontera Abierta, un programa para los paisanos y sus familias. Bien, estamos de regreso aquí en Frontera Abierta, un programa para los paisanos y sus familias. Bueno, ya escuchamos la voz de Antonio Sánchez desde la ciudad de los rascacielos, desde Nueva York, para saber cómo están las cosas allá, cuál es la percepción que tienen de la visita de Andrés Manuel López Obrador. Y ahora nos vamos a otro punto de la Unión Americana y me da mucho gusto que nos tome la llamada Daifa Mireya Hernández, desde el Club de Migrantes Unidos por San Jerónimo. Daifa, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Daifa, platícanos, a ver, ¿de dónde son oriundos ustedes? ¿De qué estado de aquí de México son ustedes? Yo soy del estado de Guerrero, pero ya tengo muchos años aquí, soy ciudadana americana de aquí, pero participo en todo lo de migración, todo lo del programa inmigrante, ayudando a nuestra gente, porque pues es necesario que alguien que esté aquí, que pueda hacerlo. Claro. Oye, y en este sentido, a ver, platícame, ¿cómo les ha ido? Porque con todo lo que los cambios que ha habido en las últimas, sobre todo en las últimas semanas, o en los más de 50, 51 días que ya tiene el señor Donald Trump como presidente de la Unión Americana, ¿tú cómo percibes el ambiente? ¿En qué ciudad concretamente de Estados Unidos te encuentras? En San Diego, California. Ajá. Uh-huh. ¿Y cómo se sienten con la nueva administración de Donald Trump? Pues muy mucho pavor, muchos nervios. La gente aquí está muy asustada, muy temerosa, queriéndose ir. Y incluso me tocó una persona que me contrató para ver si podía hacer la doble ciudadanía de su hijo, que lo habían deportado a los papás y el niño. No podían inscribirlo en la escuela si no tenía la doble ciudadanía. Ajá. Pero gracias a Dios ya eso se arregló en México, que está dando mucha oportunidad a México, los consulados y toda la gente que está en México ayudando a la gente que está regresando. Pero sí hay mucho temor, e incluso yo he visto la migración que está en diferentes puntos. También me ha tocado ver a personas que se llevó la migración, fui al consulado a hablar para que ellos como consulado de migración, inmigración de Estados Unidos, están en contacto. Para poder encontrar a esas personas, yo que me dijeron que buscara, tuve que llamar al consulado de migración al consulado de México en San Diego. Y ellos se contactaron para buscar a estas personas y sí las encontraron. O sea, hay mucha ayuda ahorita respecto al pánico que está. Vino el gobernador del estado de Guerrero al consulado de San Diego. Ajá. Y él nos trajo mucha información, ayuda, donde hay abogados, donde si la persona tiene problemas, puede contactar al consulado y ellos le van a dar la ayuda. También... se les está informando mucho a todas las personas que son ilegales, padre y madre, o que vengan, que si tengan mucho temor, tener arreglado un papel notarizado donde quién se va a quedar a cargo de sus hijos y quién se va a hacer responsable. porque el pánico está tan grande que eso está sucediendo. Pues sí. Oye, ¿y de qué manera? A ver, cuéntame, ahorita que estoy viendo esto de que formas parte del Club de Migrantes Unidos por San Jerónimo, ¿de qué manera ustedes se organizan a través de este Club de Migrantes? Me refiero, o sea, ¿qué es lo que hacen en este club? Ah, nosotros estamos en contacto con los consulados, con cualquier consulado de Estados Unidos. Sí. Yo pertenezco a aquel de San Diego, pero de todos, el de en California, pero pues uno está en contacto con todos los consulados. La ayuda de nosotros es informar, dar información con abogados, con el fiscal de aquí de San Diego, con personal que sabe qué es lo que tienen que hacer para en caso de una deportación o en caso de que quieran arreglar sus documentos, se les está dando información. Hay una persona aquí que se llama Salvador Candia, que él es el que ha hecho los foros comunitarios informando para informando para qué es lo que tienen que hacer en caso de que llegue la migración o que le hablen a ICE o que le hablen a la policía. Hay mucha información. Simplemente a veces las personas no van o no oyen o no quieren o no les interesa. Pero de que si hay información, bastante información hay, y se les pone en Facebook, se les pone en todos los en las radios, donde sea, donde hay personas que están respondiendo a todas sus preguntas. Muy bien. Oye, por lo que me dices, me parece que es algo muy bueno, ¿no? Que han tenido muy buena comunicación con los consulados. Y si hay una buena comunicación con los consulados, eso quiere decir que, por ejemplo, programas como el que tiene la Secretaría de Desarrollo Social a través del gobierno federal, que es el 3x1, está funcionando bien. Está funcionando bien, y yo soy vicepresidenta de la federación de 3x1. Ajá. Yo soy vicepresidenta, soy presidenta del Club de Programa Inmigrante, así es que sí se está trabajando bien. Estamos trabajando con los pueblos en Guerrero, y estamos ayudando a hacer carreteras, a arreglar escuelas, a hacer muchas cosas. Nosotros desde aquí, nosotros somos un programa humanitario, gratis, nosotros no cobramos. Ajá. Nosotros no se nos paga ni México ni Estados Unidos. Nosotros somos voluntarios. Todos somos voluntarios los que estamos haciendo esto. Entonces, es para nuestra gente pobre que está allá. Incluso hay programas de 3x1, sí. Significa que se comparten los gastos que se van a hacer allá para hacer todo eso. Sí. Se parten en tres. Entonces, eso funciona muy bien, porque no solamente va a ser una sola dependencia, sino van a ser tres al mismo tiempo. Aparte, la persona que son deportadas o regresan a su país, también tienen ayuda, de que si ellos fueron aquí, vendieron pizza, allá se les ayuda con todo el material para que ellos pongan una pizzería. Ajá. Hay mucha ayuda, solamente que a veces no dan la información, pero de que hay ayuda, hay mucha ayuda. Ya. Solamente tratar de buscarla. Los consulados tienen toda esa información, tanto de hacer las dobles ciudadanías, sacar actas de nacimiento, arreglar actas de nacimiento que si incluso nunca fuiste registrado, que no apareces, que no tienes nada, ellos lo hacen en cualquier lugar de Estados Unidos donde estés. Ellos lo pueden hacer. Muy no bien. Necesitas ir a México ni encontrar nada. Simplemente con el acta de tu papá, de tu mamá, donde aparezcan que son tus padres, y esa es la prueba necesaria para registrarte, aunque pues no sí. Te hayan registrado nunca. Eso no se hacía. Ahora se hace porque el gobierno de México está ayudando mucho para que la gente no tenga tanto pánico. Pues pero sí. Bastante ayuda. Mis respetos para los cónsules que están aquí en San Diego, unas personas muy buenas, amabilísimas, unas personas que ayudan para todo. Así es que es muy bueno estar en contacto, simplemente hay que saber dónde ir. Claro. A ver, Daifa, nada más para finalizar esta entrevista, por supuesto agradeciéndote el tiempo que nos has brindado. ¿Tú cómo percibes el asunto de la migración? La gente, sobre todo los guerrerenses, ¿siguen migrando a Estados Unidos? ¿Quieren migrar por necesidad o porque ya se convirtió esto no solamente en un problema la migración, sino en un fenómeno? Es decir, ya hay que siguen al abuelito, al papá, la mamá, los hermanos. Por eso todo el mundo se quiere ir. ¿Tú cómo percibes este asunto de la migración? Pues yo pienso que anteriormente se venía la gente más por necesidad. Sí. Porque ya por venir a seguir a los familiares, como que ya no es tanto eso, porque hay mucho problema. Solamente que tú tengas un familiar que sea ciudadano americano, porque ni emigrado ya, hay mucho problema, son muchos años. Tiene que ser ciudadano americano para que te puedan pedir, y depende, solamente puedes pedir a tus padres o tus hijos. Pero en sí la migración acá, la gente que está aquí, es la gente que tuvo necesidad de venirse. No tuvo otra manera. Pero se ha sabido muy poco que ya está emigrando la gente para acá, casi no. Pero pues es un poco difícil decirlo, ¿verdad? Pero en realidad la gente tiene mucho temor. Ya la gente se quiere ir a otro lado. Incluso yo viajé a Canadá. Hice un viaje que fui de San Diego, Seattle, Washington. Está muy tranquilo por allá. Entre más lejos creo esté la gente, mucho que mejor. La gente que está en esos lugares tiene mucho trabajo. Yo no vi ningún carro de migración. Yo no vi casi carros de policía tampoco. Uh-huh. Estuve en Seattle, está muy calmado. Fui a la frontera de Canadá, muy calmada. Una gente amabilísima que sí esperan gente que vaya para allá. Se pueden hacer en asilo solamente para ir. Cuando la gente se quiere asilar de que de veras tiene un problema grave aquí. Y ellos, la verdad, son muy amables. En realidad yo fui a Canadá, me quedé impactada. Casi no miré mexicanos. Yo me fui en un tour, en un barco. Sí. Y solamente era yo la única hispana. Me admiré porque yo casi no miré gente hispana. Me admiré en los restaurantes donde yo estuve, no hay gente hispana. Entonces, el problema no es, yo creo, en todo Estados Unidos. El problema es cerca de las fronteras. Sí. Hacia México. Toda la frontera hacia México es donde hay más problemas. Pero es bueno saber y es bueno mirar qué es lo que está pasando en otros estados también. Claro. Pero sí es yo pienso que ya la gente pienso que ya no está viniendo como venía antes. Está bueno. Siendo más deportada que para venir para acá. Muy bien. Daifa, muchísimas gracias por tu participación aquí en Frontera Abierta, y si nos permites, nos gustaría que en próximos programas, este programa lo tenemos todos los miércoles de 6 de la tarde a 8 de la noche, tiempo del Centro de México, si nos permites en próximas ocasiones seguir platicando de este y otros temas que son muy interesantes, sobre todo para los muchos mexicanos que a lo mejor nos están escuchando en este momento, pues tienen la inquietud de irse, tienen esa cosquillita, así que ahí te vamos a estar molestando. Sí, cuando guste, aquí estoy, y ahorita nosotros estamos trabajando en el programa 3x1, incluso el 22 de marzo vamos a tener una reunión en el consulado para hacer todas las gestiones para el nuevo 2017, para de a ver qué obras se van a hacer. Muy bien, de acuerdo. Muchísimas gracias, un abrazo y muy buenas noches. Igualmente. Ándale pues, hasta luego. Bueno, pues esta es otra historia, la verdad una historia muy interesante, la cual estamos compartiendo con todos ustedes desde San Diego, California. Y vamos a cerrar este programa, como lo hicimos la semana pasada, con Mauricio Cermeño de Los Reyes. ¿Cómo estás, Mauricio? Buenas noches. Buenas noches, un gusto estar contigo otra vez, Miguel. Bueno... Sí. Ah, sí, perdón, es que pensé que ya te había perdido la comunicación. Oye, ¿cuál es el comentario que nos quieres hacer en esta ocasión? Pues mira, comentar lo que está sucediendo en Estados Unidos yo creo que es de suma relevancia, sigue habiendo un completo caos en muchas pues áreas del gobierno de esta administración de Donald Trump. El día de hoy vuelve un juez de Hawái a bloquear el ban o la prohibición de migración que tenía para estos países, que es mucho más light, pero aún así un juez de Hawái dice que es anticonstitucional y vuelven a frenar este deseo de prácticamente de frenar por 90 días, por 3 meses, eso de los ciudadanos de los países que están bloqueando, que son Siria, Etiopía y algunos otros. Pero en realidad se consideran Estados Unidos como una prohibición musulmana, una prohibición racista, donde está enfocada a ir tras un grupo de personas de cierta religión. Esto es lo más grave. Pero también con nuestros hispanos, regresando a Estados Unidos y los hispanos que están viviendo allá, pues tienen todavía un pánico enorme, porque si bien no se han dado las llegadas o los números de deportaciones que todavía en la administración no se tenían, de hecho están abajo, pero sí ya hay situaciones pues prácticamente terroríficas, ¿no? Estaba viendo en un comentario hace 2 días de una persona que se dedica a los derechos humanos, una organización en Austin, Texas, donde están llegando personas como civiles, que son autoridades que es el que deporta a los mexicanos, a familias, a donde están familias viviendo, en áreas obviamente latinas e hispanas. Y esto es pavoroso, Miguel. Pues sí. No tiene precedentes en Estados Unidos. Muy bien, pues está muy, muy interesante lo que nos comentas. Oye, Mauricio, te voy a poner un audio para que pongas mucha atención. A ver qué te parece esta información. A ver, nada más que me digan mis compañeros de producción, te van a poner un audio para que lo escuches y me hagas tus comentarios, ¿te parece? Me parece excelente, Diego. A ver, va el audio. Mira, es un programa que no es nuevo, pero sí ya se está ampliando a varios estados. Ya desde hace mucho tiempo, el intercambio, más bien la salida de mexicanos de nuestro país con todas las de la ley, con todas las garantías laborales, se ha dado por mucho tiempo, simplemente que ahora, bueno, se está tratando de hacerlo mucho más institucional, ampliarlo mucho más, y sin duda, Miguel, creo que es un paso importantísimo, es la antesala a nuevas cosas que pueden venir muy buenas para nuestros paisanos, y es la forma en cómo la migración debe de hacerse, de manera ordenada y sobre todo con todas las garantías laborales y todos los derechos humanos respetados. Es un gran paso, Miguel, sin duda. Mauricio, ¿lo escuchaste? Mauricio. Bueno. Parece que perdimos la comunicación con Mauricio Cermeño de los Reyes. Vamos a tratar de recuperarla para rematar estos últimos minutos. Les digo que este clima, la verdad que hoy sí no nos permitió tener todas las comunicaciones que quisiéramos. Sí estuvo fallando bastante. Les digo, el clima estuvo, bueno, sigue estando. Todavía parece que sí sigue lloviendo en esta parte de la Ciudad de México. Y pues ya sabe que estas comunicaciones a veces no tienen palabra de honor. Estábamos repitiéndoles, porque ya se los habíamos pasado anteriormente, un fragmento del comentario de Mauricio Cermeño de los Reyes hace algunos años en cuanto a una propuesta que había del estado de Arizona precisamente para tener, pues, de alguna manera empleo temporal. Me dicen que ya se encuentra. Mauricio, ¿cómo estás? Y estamos recuperando la comunicación. Discúlpame, sí. De hecho, escuché un poco, escuché mi voz, obviamente, pero no escuché muy bien de lo que hablaba en el 2003. No sé si me lo pudieras resumir y comentar, y con mucho gusto lo votamos. Mira, en resumen, En resumen, el audio precisamente, que bueno que te acordaste de la fecha, era de una propuesta que había del estado de Arizona, precisamente para tratar de legalizar, o sea, para que los mexicanos, digamos, que se fueran como Dios mandan a trabajar a Estados Unidos. Por eso tú hablabas de que fuera una migración ordenada y pues obviamente con todas las de la ley, que respetándoles sus derechos humanos. Estoy recuperando muchos comentarios precisamente para ponerlos en paralelo en este 2017, para ver cómo, si seguimos igual, evolucionamos o qué pasó. En este sentido, ¿tú qué opinas? Yo creo que hemos dado pues muchos pasos para atrás. Yo creo que esta es la cúspide de la peor época migratoria que podríamos estar viviendo entre México y Estados Unidos. Por una parte, no pudimos lograr tantas y tantos proyectos que teníamos entre los dos países para regular la migración. Yo te puedo decir que es un tema, desgraciadamente es un tema económico, y como es un tema económico, hay mucha hipocresía de ambos países, no nada más de Estados Unidos, es una hipocresía del gobierno de México. Escribí un artículo hace muchos años que se reprodujo en 2-3 publicaciones en Estados Unidos hispanas. Ajá. Donde yo hablaba de la hipocresía de los dos países, ¿no? Porque también de nuestra parte hay una gran hipocresía, hubo una gran hipocresía, porque la migración que nosotros permitimos que se fuera a Estados Unidos, pues viene bastante, se recibe bastante bien cuando envían sus dólares, ¿no? Entonces ahora las remesas de los últimos 15 años toman una relevancia más importante, porque el petróleo ya no es el primer ingreso a nuestro país, empieza a tomar las remesas una importancia cada vez mayor. Entonces siempre hay una hipocresía, pero de Estados Unidos siempre ha habido esta hipocresía. La migración, escuchaba el otro día en YouTube, me gusta mucho escuchar a Milton Friedman, que es un Nobel de Economía, donde hace 30 años en un video que filma y que opina de la migración ilegal, y dice que para que un país considere que la migración ilegal sea exitosa, tiene que ser ilegal. Entonces Estados Unidos sabe que la migración ilegal, cuando deje de ser ilegal, ya no es una migración conveniente para el país de manera masiva, ¿no? Entonces el beneficio que ha tenido Estados Unidos por décadas es haber mantenido esta migración ilegal. Entonces las organizaciones de derechos humanos podrán impulsar enormemente la legalización de los migrantes, pero hay un tema de beneficio económico, donde a un país, a cualquier país, no le conviene una migración legal, porque entonces van a pagar sueldos. Esto que está planteando Trump es una falacia. Es una falacia porque económicamente, primero, la migración no está masivamente en sus mayores escalas, en sus mayores niveles, de hecho ha venido a la baja. Pero no nada más eso, Trump sabe que si una migración latina se convierte de pronto en legal, o incluso si deporta millones de mexicanos y tiene que contratar a personas que pagan impuestos, obviamente, pero que cobran también impuestos, porque el retorno de impuestos para las personas que no están ilegales, que son ciudadanos de Estados Unidos, que van a ocupar en teoría estos puestos que van a dejar los mexicanos, pues van a cobrar un sueldo mucho mayor. Entonces, esta hipocresía tiene a millones y millones de mexicanos por décadas atrapados en este impasse, donde a nadie parece convenirle legalizar a los mexicanos. Entonces, comparándolo con el 2003, Miguel, pues sí es muy triste que no hemos avanzado, al contrario, hemos retrocedido por esta gran fuerza, esta gran conveniencia de Estados Unidos de tener una migración, sí, pero ilegal, barata, mal pagada. Y todo lo demás es, creo que, puro teatro para deportar a tantos millones de mexicanos, ¿no? Muy bien. Mauricio, como siempre, te agradezco mucho tu participación y ahí te estaremos marcando la próxima semana. Muchísimas gracias, Miguel, con mucho gusto. Ándale, pues, un abrazo. Igualmente, bye. Bye. Bueno, pues ahí está la participación de nuestro compañero